cariño y mi afecto para todos los enamorados. Esta es la historia de mi novia, con la que yo me pensé casar. La muchacha pobre de la historia, la novia buena que me supo amar. Flor era su nombre y me quería. Su primer amor yo le enseñé. Éramos felices, pero un día, por una novia rica, yo la abandoné. Flor, mi novia Flor, soy el más tonto de los hombres. Yo no merezco ni tu nombre, yo no merezco tu perdón. Flor, mi novia Flor, esa mujer fue una aventura. Tú eres mi amor, mi novia pura. Yo de niño recibía de tu mano mil caricias, y de grande algunas veces aún me retas con razón. Tú eres luz de mi destino, tú me guías por la vida. Yo quisiera darte tanto y te doy todo mi amor. Madrecita tan querida, yo quisiera que recuerdes que tu hijo te ama tanto. Soy reflejo de tu amor. Yo soy sangre de tu sangre, un pedazo de tu vida. Madrecita linda, amada, yo te brindo mi cariño, te regalo el corazón. Con todo mi cariño para todas las madres solteras. Omar Janet. ponen a juzgar a esta muchacha. En la cama 22, ella vive con dolor, su dulce espera, porque pronto serán dos, ya sabe de siempre, pero un recuerdo ardiente.